El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire aquí en la 1110, como todas las semanas, como todos los domingos al mediodía, con las ganas de reunirnos. Hoy con la visita de una escuela primaria, así que con muchas ganas de escuchar qué es lo que tienen para proponernos y después qué cosas tenemos nosotros para pensar y repensar como semana a semana hacemos en Hora Libre. Hora Libre, como siempre, ¿no? Somos muchos los que trabajamos. Hoy en el piso, Fernando. ¿Cómo andas, Fer? Bien, bien. ¿Cómo estás, Cristian? Un nuevo programa de Hora Libre, ¿eh? Exactamente. Sigue el ciclo con éxito. Bueno, hoy con chicos muy chiquititos. Exactamente. Eso era lo que iba a contarles, que viene a visitarnos la escuela primaria número 14 del Distrito Escolar Primero de 11, Cornelio Saavedra. Uh-huh. Así que aquí ellos nos van a contar más o menos cómo fueron trabajando y demás. Pero antes tenemos la posibilidad de hablar también con su maestra, quien nos va a contar más o menos cómo se trabajó, de qué modo, ¿sí? Así que esas van a ser más o menos las cosas que hoy vamos a hablar. Yo les adelanto, en Hora Libre vamos a hablar de los derechos, pero sobre todo de los derechos de los niños, un tema que es fundamental y que quizás a veces cuesta para nosotros entender, pero que desde la escuela se trabaja mucho para que los chicos tomen conciencia acerca de sus propios derechos. Es parte de estas ganas de construir ciudadanía que tenemos. Pero bueno, a ver, Fer, sí, en Hora Libre la gente se puede comunicar con nosotros. Como no, pueden llamar al 5371-4600, 5371-4600. También en Facebook estamos poniendo Programa REC, pueden acceder, bueno, a toda la información de Hora Libre. Por ahí también hay una página que en la semana pueden buscar, que van a ver que tiene nueva estética. Así que es programarec.com.ar o www.radiorec.com.ar, es la histórica, ¿no? Estamos haciendo esa mudanza adentro de la web con la intención de que podamos mejorar el servicio. Así que, nada, ahí más o menos nos va a ir buscando usted en la semana. Nosotros tenemos Programa REC en Facebook y online, y entonces. En internet. Y muy prontito ya va a andar funcionando con todas las cosas nuevas, así que está bueno como para que la gente se vaya metiendo y vaya viendo el nuevo sitio. Bueno, y hay equipo, Cristian, acá en Hora Libre, ¿eh? Hay equipo y hay mucha gente que trabaja, así que vamos a empezar a contar quiénes son los que hacemos. Cómo no, en la operación técnica el señor Gustavo Contreras, en la producción Néstor Cortés, Alejandro Canizaro, también está por allí colaborando Fernando Glioxi, que los va a atender, bueno, cuando se comuniquen con el programa, al teléfono que habíamos dicho recién. Y además, bueno, siempre Leandro Vanegas, asistiendo también el aire, colaborando con Hora Libre. Por otra parte, para hacer cada programa trabajan docentes, niños, sí, aparte de los capacitadores. Hoy con una señorita acá, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Patricia Carrizo y, bueno, soy docente de esta escuela, de la número 14, y comparto, bueno, gran parte de mi día con los chicos de cuarto grado B. Y de los niños de cuarto, vamos a empezar a presentarnos. Señorita, ¿me dice su nombre? Luciana. Luciana, bienvenida. Gracias. Camila. Rosa. ¿Todos de cuarto grado? Sí, sí. Cuéntenme para ustedes, ¿cómo fue la experiencia de preparar este programa de radio? ¿Qué cosas hicieron? ¿Se juntaron a pensar? Primero hicimos el derecho del niño, hicimos una poesía también del derecho del niño. Bien. Y estuvimos trabajando con la profesora plástica, con materiales reciclables y de justicia, libertad, solidaridad y paz. Mira, dibujaron cada uno de esos, cada uno de los derechos los dibujaron en unos cuadros especiales y bueno, y los llenaron, digamos, el cómo se pintaron fue con estos materiales. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes trabajar la cuestión del derecho? Porque no es un tema fácil de abordar y mucho menos con las edades que tienen ellos, estos niños. ¿No? ¿Qué edades tienen ustedes? 9 años. ¿Las tres tienen 9? No, o 10. Ya tenés 10. Bien. O sea que están entre 9 y 10 años. Es una edad todavía muy corta, digamos. ¿Se les ocurrió? ¿Es parte de la currícula? ¿Cómo es que llegamos al tema de los derechos del niño? Sí, es parte de la currícula, pero aparte también, bueno, surgieron algunas situaciones especiales, digamos, donde, bueno, hablamos más que nada del tema del respeto, ¿no? Muchas situaciones en la calle, de atropello. Vivimos en una zona donde hay mucho tránsito peatonal y automovilista. Y bueno, la verdad que era comentario diario de esto de cómo nos atropellan, ¿no? Entonces, bueno, fue una de las situaciones que surgieron, aparte por ahí de situaciones por ahí particulares. Y bueno, y por eso decidimos abordar el tema de los derechos del niño. Sobre todo pues estamos en un año donde lo que intentamos es que bueno, que ellos entiendan básicamente el tema del respeto en cuanto a sus compañeros, adultos, sea padre, madre, docente, vecino. Así que bueno, por eso tomamos el tema de los derechos, porque creo que es fundamental. Por ahí hablaban de los derechos del niño, me adelantaba la producción, que también estuvieron abordando la cuestión de los pueblos originarios. Exacto. ¿Sí? Que por ahí también hay diferentes formas de llamarlas. En escrito acá me pusieron aborígenes e indígenas. ¿Sabemos más o menos de qué se trata? ¿Como para explicar a nuestros oyentes? Claro, más que nada, bueno, es un tema también de la currícula de cuarto grado, el tema de pueblos originarios. Por eso apuntamos a que ellos conozcan cómo fue su aparición, ¿no es cierto? Y bueno, y ya que tomábamos el tema de derechos del niño, también tomar el tema de los derechos de los pueblos. Y bueno, básicamente la diferencia es que aborigen es el nativo, ¿no? El que ya nace en un determinado lugar. E indígena, bueno, se lo llamaba así con esto de que Colón venía a descubrir las Indias, ¿no? Claro. Y de ahí queda ese término. Por ahí, entonces, esa es la presentación, digamos, de las niñas, la profe y la escuela. Es la escuela número 14. Sí, número 14, Instituto Escolar 1, barrio de 11, ¿no? Exacto. Nosotros creo que tenemos que tomar conciencia de que es importante hablar de estas cosas, hablar del derecho que nos asiste a los niños y a los aborígenes. Pero nosotros tenemos la intención también de que la gente nos cuente y nos llame acerca de si en algún momento se ha sentido que no se le respetaron los derechos, o si por otra parte hay algo que uno deba decir o comentar. Así que, Fernando, te voy a pedir números de teléfono. Como nos pueden comunicarse al 5371-4600, 5371-4600, y si no, ingresar, bueno, en Facebook, en Programa Rec. Por ahí, para repasar, después seguramente sí, parte de la producción vamos a escucharlos, pero los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se han armado algún decálogo, y las Naciones Unidas han armado parte del decálogo, dicen algunas cosas así como íbamos a ir leyendo algunos, y otros los vamos a escuchar seguramente en las producciones. El niño debe disfrutar de todos los derechos sin discriminación de raza, color, sexo, idioma o religión. El niño dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental y espiritualmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Yo le pregunto a ustedes, ustedes tuvieron que poder a leer los derechos, ¿no?, en algún momento. Sí. ¿Y por qué es importante pensar en estos derechos? ¿Sí? ¿Por qué les resulta para ustedes? ¿Y qué dicen esos derechos? ¿Qué cosas se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de algo? Dale, tenés algo para leer. Contame qué es. Los derechos del niño son aquellos derechos que poseen los niños y adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son tan importantes y necesarios que no se puede renunciar a ellos, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Acá aparece algo que es entonces, nadie puede decir que no lo conoce, nadie puede decir yo no sabía, ¿sí? A los niños hay que cuidarnos, ¿sí? Y hay que saber entonces que cuando uno está frente a alguna situación de injusticia o de maltrato, tenemos que saber que todos tenemos derechos. Yo les voy a pedir que me ayuden ustedes. Vamos a pedir que nos manden una pequeña tanda porque tenemos una agenda para hacer, ¿les parece? ¿Están sí. de acuerdo? Sí. ¿Después volvemos con más hora libre? Sí. Bueno, recuérdenme los nombres de quienes están aquí. Luciana, Camila, Rosa. Rosa, Luciana y Camila, entonces, nos acompañan hoy. Estamos haciendo hora libre. Ellas son muy pequeñas, pero tienen muchas cosas para decir. Así que nosotros hacemos una pequeña tanda y después volvemos con más hora libre. Hora libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Esta tarde a las 18 se presentará el espectáculo Gardel, Entre Reos y Criollos, a cargo de Lucrecia Merico, María de los Ángeles Ledesma, junto al trío de guitarras Saavedrinas. Será en el Museo Casa Carlos Gardel, en Jean Jaurès 735. Además, continúa el ciclo Música al Atardecer, con la participación de Isabel de Sebastián y Bob Telson, hoy a las 18 en el Palais de Glass, Posadas 1725. Finalmente, la Orquesta Típica Esquina Sur tocará hoy a las 19 en la Academia Porteña del Lunfardo, Estados Unidos 1379, con entrada libre y gratuita. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios. Capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. Capacidades diferentes. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó, porque todavía no ganaste vos. 4 años más así, hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Radio de la Ciudad. AM 1110. AM 1110. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora libre en Radio de la Ciudad. Muy, pero muy jóvenes los que nos han venido a visitar hoy, entre 9 y 10 años. A ver, chicas, ¿qué es ser niño? ¿Qué es ser chico hoy? ¿Quién me cuenta más o menos qué trabajaron con esa noción de, bueno, uno es chico, uno es niño? ¿Qué se acuerdan de eso? Dejen de leer, cuéntenme ustedes. Están ahí como... ¿Me cuentan? Dale. No, que me cuenten, que a ver, ¿qué trabajaron sobre lo que fue ser niño? Porque no es un concepto... A ver, yo me acuerdo cuando yo era chico hablaban de... ¿cómo se llama esto? De los menores. Y hoy sé que menor es una palabra que ya no usamos. en algún momento hablaban de infantes. Y son estos los infantes los que no falan, los que no pueden hablar, ¿sí? Los que están metidos en el lugar de aquel que no puede hablar. Y resulta que, bueno, hoy somos niños. ¿Qué es ser niño para ustedes? ¿Qué es ser chico? ¿Se acuerdan? Chicos, ser chico es muy lindo porque puedes jugar, compartir cosas, divertir, no sé, ir a la plaza con tu padre, compartir más cosas con tus primos, tíos, abuelos, papás, mamás, todo eso. Muy bien, es todo eso, poder compartir con otros chicos, poder jugar, saber que tenemos tiempo para jugar, ¿sí? Y para compartir. ¿Qué otras cosas hacemos porque somos chicos? Tenemos que ir a la escuela también, tenemos que estudiar y también tenemos que ir, que divertirnos y eso. También hay una cuestión ahí que es la, uno va, tiene derechos porque tiene responsabilidades. Una de las responsabilidades es ir a la escuela, estudiar, ¿sí? A veces ayudar en casa. ¿Ayudan en casa ustedes? Sí. ¿A qué cosas ayudan? Hacer la mesa. A hacer la mesa, ¿sí? ¿A qué más? A cuando mamá... Ayudarle a la mamá a acomodar la ropa, a doblar, a tender la ropa. Todas las cosas. En todas las tareas que uno tiene que hacer a diario como para vivir bien, digamos, en la limpieza, la comida, ¿sí? Con mamá, con papá, con algún tío, con los hermanos, digo, también hay que ver cómo está conformada la familia de cada uno, no todos tenemos la suerte de tener mamá y papá, entonces ahí tenemos también la posibilidad a veces de ayudar con los hermanos más chiquitos. ¿Si ustedes tienen hermanos? Yo sí, tengo dos. ¿Querés mandarle un saludo? Bueno. Mándele. ¿Cómo se llaman? Nicolás y Valentín. Ahí está, Nicolás y Valentín. ¿Y ustedes tienen hermanitos? Yo sí, pero... Díganme los nombres, por lo menos. Natalia y Khalil. Bien. Tony y Luis, Khalil, Natalia. ¿Y mascotas tienen también? Sí. ¿Qué tienen? Yo tengo dos perros. ¿Cómo se llaman? Coco y Luma. Mira qué lindo. ¿Y los cuidan? Yo sí. Sí. ¿Qué hacen para cuidar al perro? Yo hay a veces que juego con ellos, que voy a la plaza y juego, corro con ellos. Y hay a veces que le tiro la pelota, la van a buscar. Hay una posibilidad muy linda que es la de también crecer con la mascota, digamos, que para uno ya es parte de la familia, ¿no? ¿Alguien más tiene perros? Yo en Salta tengo uno. ¿En Salta? Sí. Mirá, ¿tenés familia allá? Sí. ¿Y cómo se llama ese perro? Uno se llama Paca, el otro se llama Negro. ¿Y ahora quién lo está cuidando? Mi abuela y mi tía. Mirá, qué bueno. ¿Y vos tenés alguna mascota, algún animal? Sí, tengo dos perros en Perú. ¿En Perú? Mirá, qué bueno. ¿Y quién los cuida allá? Toda mi familia de Perú, mis tíos y mis abuelos. Mira, ¿y cómo se llaman? ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Hace tiempo que no los ve. Bien. Ahí vamos a recordar algunos derechos, ¿sí? ¿Les parece? Habíamos leído dos. El tercer derecho dice: el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad. ¿Ustedes qué nombre llevan? Me dijeron. ¿Me pueden decir nombre y apellido completo? Luciana Selena Serpa. Bien. ¿Y dónde naciste? En acá, pero me llevaban a Salta, iba a la vacación a Salta porque estaba la familia de mi mamá y papá, porque son de allá. Y después venía acá, pero más me acostumbré en Salta que acá. Mira qué bueno, allá en Salta la linda. ¿Y ustedes, nombre completo con apellido? ¿Sí? Rosa Ruiz Villavicencio. Rosa Ruiz Villavicencio, ¿y de dónde sos? De acá. ¿Naciste aquí en Buenos Aires? Sí. ¿Capital o provincia? Capital. Capital, muy bien. Camila Rocío Gómez. ¿Y dónde naciste? Acá en Capital. Por ahí, esto es un dato, ¿no? Pero es un dato que los chicos tienen derecho a saber, porque es parte de su identidad. Decimos, todos los niños tienen derecho, desde su nacimiento, un nombre y una nacionalidad. Esto es, también a poder construir su identidad. El niño debe, sí, gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a disfrutar de la alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que repasar. Que ustedes me digan, puedo jugar, estoy con mis amigos, tengo hermanos, cuido de mi mascota, estoy en casa y cuando me siento mal, ¿quién nos cuida cuando nos sentimos mal? Cuando yo me siento mal me ayuda mi mamá o mi papá a calmarme, o me dicen, me pueden explicar cosas, o todas esas cosas. Muy bien, o te llevan al médico, ¿sí? Y ustedes cuando se sienten mal, ¿quién los cuida? Mamá. Mamita. A mí, cuando mi mamá está en el trabajo, me cuida mi hermano y mi hermana. ¿Y ellos son más grandes o más? Sí. ¿Qué edad tienen? Mi hermana tiene 19 y mi hermano 17. O sea que ya son más responsables, porque ya son casi están llegando a la adultez. Sí. Ahora le pregunto a un papá que tenemos acá. ¿Me cuenta cómo se llama? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Carlos Gómez. Carlos, ¿cómo nos organizamos con esto, con la casa, con los chicos? Porque bueno, hay que organizarse, ¿no? Para que los chicos vayan a la escuela, para que tengan actividades. ¿Cómo va cambiando eso desde que nace un niño y llega bebé hasta esta edad que llegan a los 10 años? ¿Cómo se organizan ustedes? Bueno, yo tengo 3 hijos. La mayor 19, el nene de 17 y Camila, que ahora tiene 9 años. La que más tiempo ahora me lleva es la chiquita, porque la tengo que estar llevando, trayendo al colegio, la que necesita más atención, ¿no? Por producto de la edad que tiene. Claro. Pero ya estoy acostumbrado, hice lo mismo con mis anteriores hijos, así que, bueno, eso es lo que... También está bueno, ¿no? Uno tiene como padre el derecho a tener espacios para compartir con los chicos. Claro, sí, ¿no? Los fines de semana es lo mejor para un padre, estar al lado de sus hijos, ¿no? Más vale. Por ahí uno se pone medio también como sentimental en este sentido, pero los chicos también estuvieron trabajando acerca de los derechos e hicieron una poesía, ¿no? ¿Cómo fue que surge la idea de hacer una poesía? Seño, ¿me cuenta? Bueno, a raíz del Día del Niño, busqué una poesía que los atrape, pero que a su vez ellos puedan seguir escribiendo y produzcan, ¿no? Así que bueno, compartimos esa poesía y después ellos empezaron a escribir. Había ahí como esos 3 puntitos suspensivos donde ellos había que pensar a ver qué era lo que me gustaba, por qué quería ser niño o ser niña. Así es el nombre de la poesía. Bueno, vamos a escucharlo. Dicho el nombre, exacto. Compartamos entonces ese trabajo. Ser niña o niña es frescura. Ser niña o niño es inocencia. Ser niña o niño es pureza. Ser niña o niño es futuro. Ser niña o niña es amor. Ser niña o niño es maravilloso. Como la luna y el sol, dos amantes de la creación. Abrimos la sala. Hora libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Claro, estábamos hablando ahí de que ustedes trabajaron con la poesía y después trabajaron otras cosas con los profes. Claro, junto con Alejandro y la señorita Noemí, que es la psicopedagoga de la escuela. Bueno, a raíz de esta poesía, los incentivábamos a que ellos cuenten un poco más qué era para ellos esto de ser niño o ser niña. ¿Ustedes escribieron cosas? Sí. ¿Se pusieron a escribir? Unas cosas muy lindas, unas producciones muy lindas. Sí, porque después cuando terminamos de la poesía del derecho, los profes nos mandó que escribamos unos cuentos así de ser niño o ser niña. Entonces, compañeros hicieron muchas, escribieron un montón de cosas que le pasaban a ellos, o lo que en otras escuelas o esas cosas. De hecho, está bueno, ¿no? También empezar a contar lo que a uno se le ocurre. Sí. ¿Y se les ocurrieron cosas? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a escuchar parte de ese trabajo. Así que son relatos que han realizado ellos mismos, ¿sí? Que después de trabajar sobre el tema, de empezar a ver, bueno, cuáles son los derechos, de qué forma uno puede empezar a entender estos derechos y cómo se viven, ustedes fueron a una poesía, que es un texto literario, y a partir de ese texto se pusieron a escribir ustedes. Vamos a escuchar entonces qué es lo que escribieron. Lo bueno de ser niña y niña es que podés disfrutar cada minuto de tu vida. Como los adultos, no son los únicos que tienen derechos y deberes. Los niños también los tienen. Todo el mundo los tiene. Los niños son el futuro de este mundo. Me gusta ser niña porque voy con mis amigos a distintos lugares, no importa el color, el tamaño o el país. Porque todos en este mundo somos iguales. Poder soñar con el futuro muy bueno para todos. Y con la familia poder divertirte. Y en la escuela aprender. Y con todos poder jugar. Ser niño o ser niña es como te dan cariño y te dan la felicidad. Porque te trata bien y porque si vas a la escuela aprendes natación, matemáticas, ciencias naturales, sociales. Te dan la comida, el postre y te divertís en la escuela con compañeros o con tu maestra. Podés compartir, hacer chistes, adivinanzas, jugar al tatití o a la rayuela. Muchas cosas más. Y es muy lindo ser un niño. Ser niño o ser niño es divertido. Es divertido porque podés jugar. También porque podés estudiar. Y te encontrás con tus amigas. Todos tenemos que ser amigos, no importa las diferencias que haya. O ser niño o ser niña significa hacer feliz a una familia. Cuando nace un niño o niña, todos se ponen felices. En la cena, haces un tiempo en familia. Tenemos derechos y deberes, como un derecho de ir a la escuela y el deber de limpiarla y cuidarla. Ser niño o niña es lindo, porque es lindo pasar tiempo en familia, porque te regalan cosas, porque es lindo que te acompañe tu papá o tu mamá. Como también tenemos derechos que tenemos que cumplir para ser libres. También es lindo cuando tu mamá te ayuda en la tarea. Ese es un momento lindo para compartir tiempo en familia. Todos tenemos que ser amigos, todos, porque un amigo te ayuda en todas las malas ocasiones. Ser niño o niña es muy lindo porque aprendemos, nos divertimos, tenemos amigos, nos dan cosas y sobre todo podés ir con tu familia a pasear, pero también tenemos obligaciones como hacer la tarea, ayudar al papá o a la mamá y también respetar a la maestra. No importa si tienes un amigo negro, blanco, lo que importa es que es un ser humano como nosotros. Ser niño o ser niña es tener una familia, poder estudiar, tener un futuro, un niño es un futuro. Ser niño o ser niña es lindo porque no tenés tantas responsabilidades como los adultos y tenés más tiempo para jugar. Ser niño es ser parte de la familia. Es lindo porque los papás te dan los gustos, aunque no todos. Todos los niños tienen derechos y los derechos deben ser reconocidos, no solamente deben funcionar. Hay un plan de acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes que se llama Derecho a tus Derechos, para que se pueda conocer. Resulta que el gobierno, el Ministerio de Educación, también ha puesto parte de la modificación de la currícula hace algunos años. Estoy leyendo esto, en internet lo dice. Por lo cual nos cuenta que se ha pensado en las competencias necesarias para generar una buena ciudadanía. Y claro, es lógico. Por ahí los chicos nos contaban de algunas cosas que para mí son muy importantes, que es, uno quizás no se aprende el derecho de memoria, pero sí sabe que tiene derecho a hablar y ser escuchado, tiene derecho a jugar, tiene derecho a estudiar, y es parte de la responsabilidad también estudiar. Y ayudar a veces a otros a estudiar y a compartir, ¿no? ¿Cómo se da esto en situaciones cuando la vida nos presenta tensiones, ¿no? A veces las cosas no son como uno espera y como uno desea. En el aula calculo que a veces tenemos conflictos, en la calle a veces la gente no respeta los derechos. ¿Cómo se trabaja eso? Y bueno, básicamente lo que hacemos bien a principio de año es trabajar esto de las reglas de convivencia. Digamos, partimos desde el lugar en el que compartimos todo el día, Entonces ponemos estas normas o reglas que en realidad las hacen ellos, las van construyendo ellos, diciendo a ver qué es lo que tengo que hacer dentro del aula. Y bueno, generalmente lo primero que surge es esto, del respeto, ¿no? El respeto al compañero, de ayudarlo, de compartir. Y bueno, yo creo que desde ahí uno empieza a trabajar el tema de los derechos, aunque por ahí no se lo tenga con esa palabra, ¿no? Como derecho, pero sí se trabaja desde el comienzo. Yo quería pensar en esto, ¿no? A veces para trabajar y para poder hacer visible aquello que para nosotros es muy importante que ustedes aprendan, hay que hacer cosas. Quizás una jornada de juego y después reflexionar cómo en el juego uno tiene que respetar a todos. Pero también hay situaciones que uno tiene que saber y que son como pragmáticas. Son así como, bueno, esto hay que saberlo. Hay una línea que se llama línea de los niños o línea de los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el 102. Esto está bueno que nosotros lo sepamos y que se lo podamos contar a otros. Es el 102. Es la línea de los chicos, que es la comunicación directa con el consejo para chicos y chicas, ¿sí? Para cualquier situación, cuando uno se siente mal tratado o cuando de repente no sabe cómo resolver una situación de violencia o de algún hecho que uno no pueda resolver y que en el que vea que necesita ayuda, bueno, los chicos pueden llamar ese número, que es el 102, después lo vamos a repetir. Por ahí, en la Ciudad de Buenos Aires, la línea de los chicos tiene esa posibilidad. También está el 108, ¿sí? Donde tenemos niños, niñas y adolescentes, pero para los que encontramos en situación de calle, ¿sí? Son números diferentes. El 102 es para que el chico llame él y consulte. El 108 es para cuando uno ve a algún chico que está siendo maltratado o que está en la calle o que alguien lo está explotando y está en situación de calle. Hoy que es un día de lluvia y un día muy frío, hay que pensar en estas cosas. Bueno, ¿uno puede ayudar? Sí. Si uno ve a un chico en la calle, si alguien decidió estar en la calle es porque hay algo que no está bueno en la casa. ¿Sí? Digamos, si un chico decidió escaparse y decidió no estar con su familia, es porque esa familia o esa casa es un infierno. Nadie decide quedarse en la calle como primera opción, es la última opción. Para ayudar a esos chicos está el 108. Pero si alguno de nosotros tenemos un problema, el 102. ¿Sí? Hay más cosas para compartir por ahí. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando con los derechos y los grabaron. ¿Sí? Sí. ¿Quién lo grabó? ¿Se acuerdan cómo fue eso? Todos, fueron muchos, entre casi todos los chicos del grado, ellos relataban de a uno o dos derechos cada uno. Sí, la profesora de computación nos ayudaba a grabar todos los derechos. La señorita Agustina. Le vamos a dar las gracias a la señorita Agustina, entonces, que nos estuvo ayudando. También. ¿Y ustedes leyeron también ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos cómo fue la situación? ¿Con qué trabajaron? ¿Con micrófonos, con textos, con qué cosas? Primero cuando ya en la hoja de nuestro cuaderno teníamos copiado todos los derechos del niño y la poesía, la profesora Agustina decía si lo podíamos grabar, entonces nos dio un micrófono y íbamos grabando todos los derechos y lo guardaba en una carpeta de la escuela. Muy bien. Bueno, Fer, ¿recordamos los teléfonos para ver si alguien nos puede llamar y esas cosas? Cómo no, es el 5371-4600, 5371-4600, en internet programarec.com y en Facebook programarec. Bien, nosotros vamos a escuchar ahora ese trabajo en el cual los chicos nos cuentan cuáles son sus derechos. Entre los derechos del niño tenemos: los niños tienen derecho a la vida, al juego, a la libertad y a compartir sus puntos de vista con otros. A dar a conocer sus opiniones y a manifestar sus ideas, a una familia y a la protección durante los conflictos armados. A la libertad de conciencia, a la protección contra el descuido, a la protección contra el trabajo infantil. A la protección contra la trata y el secuestro, y a conocer y disfrutar de nuestra cultura. A la protección contra todas las formas de explotación, a un hombre y a una nacionalidad. A la alimentación y la nutrición, a vivir en armonía, a la diversión, a la libertad, a la paz mundial. Thank you. Estamos en hora libre, esto es AM1110, también online, ¿no? www.radiodelaciudad.gov.ar, siempre comunicándonos con la gente. Por ahí, bueno, como para cerrar algunas cuestiones. Cuando hablamos de niños, hablamos de la gente que tiene menos de 18 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está el derecho del niño y del adolescente. Exactamente, muy bien, como el estudiado. Y tenemos derecho a la no discriminación, el interés superior del niño. ¿Qué significa esto del interés superior del niño? A ver, lo vamos a explicar muy, muy por encima, así como para que todos podamos entender de una manera sencilla. A veces uno se pone a pensar, ¿sí? ¿Quién tiene más derecho en algunas situaciones? A veces, por ejemplo, no sé, tengo una mamá joven, qué sé yo, 20 años, ya tiene un bebé. Y muchas veces, a veces, se dan conflictos, qué sé yo. El director tiene miedo de que los niños vengan a la escuela porque si le pasa algo, si lo cubre el seguro, o qué sé yo. Pero la mamá también tiene derecho a estudiar y a terminar su secundaria. Bien, en esa situación hay algo que es concreto. El derecho superior del niño es del niño a tener a su mamá y poder amamantar, por ejemplo. Entonces, es un derecho del niño estar con su madre en el momento que va al aula, ¿sí? Y que la madre pueda estudiar. Y si no puede, tener una guardería donde ese niño esté cerca de su madre y bajo cualquier circunstancia, cada tantas horas, pueda ir, darle a amamantar y seguir estudiando. Esto tiene que ver con que hizo falta modificar algunas rutinas dentro del sistema educativo para dar cuenta de que hay un derecho superior a todos, que es el derecho del niño. ¿Sí? Entonces yo no puedo pensar solamente, bueno, la directora puede decir, yo tengo miedo de que mirá si le pasa algo a un chico y el seguro no lo cubre, lo va a cubrir. Lo va a cubrir porque dice la Convención Internacional del Niño que no solo hay que cuidar a ese adolescente que tiene que terminar la escuela y que tiene derecho a terminarlo y que es la mamá, sino a ese niño que tiene derecho a amamantar y a estar con su madre. ¿Sí? Sí. Ahí es donde uno empieza a pensar algunas cuestiones que es, bueno, hay un montón de situaciones en las que uno a veces tiene que ponerse a pensar, qué sé yo. Nosotros tenemos que tener para comer, por ejemplo. Sí. Bueno, también porque yo voy a la escuela y antes mi mamá ella estudiaba para ser enfermera. Uh-huh. Estudiaba, entonces como ella ya no le daba mucho, que no, ella pensaba que no estaba muy bien que me deje sola en mi pieza, en mi casa. Entonces ya no pudo estudiar porque era muy difícil para ella seguir estudiando. Tuvo que optar, por lo menos por hasta que vos crezcas, sí, un poco, por cuidarte. Sí, porque como ya van a llegar las vacaciones, entonces ella quiere que yo me vaya a las vacaciones con mis tías, que estoy más segura que todos me cuidan, y mamá ella sigue estudiando. Me parece muy bien. A eso hablaba yo cuando me refería, cuando hablaba y preguntaba acerca de cómo nos organizamos. Sí. Precisamente, a veces hay que organizarse. Todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones. Entonces es imprescindible poder organizar, ¿sí?, la familia de modo tal que todos podamos de alguna manera ir creciendo también. Sí. Ustedes, chicas, habitualmente, ¿en qué horario van a la escuela? ¿Juegan? ¿Hacen otras actividades? ¿Van al club? ¿Se juntan con amigos? ¿Hacen alguna otra actividad? Nosotros entramos a la escuela a las 7 de la mañana, entramos y después desayunamos y después ahí vamos a música o al aula a estudiar matemáticas, ciencia. Después tenemos horas que tenemos música, inglés, de plástica, de tecnología, educación física, natación y las actividades que hacen en la escuela. Mira, muy bien. ¿Y hacen alguna otra actividad fuera de la escuela? No, porque hace poquito ya había terminado natación. Y ahora unas compañeras van a natación, pero en otras partes. ¿Y con qué se divierten cuando terminan la escuela? Y algunas veces estamos, viste, por la calle para donde vamos a nuestras casas y hay otras compañeras que también van por esa calle y comenzamos a hablar, a conversar, o cuando ella no va por el lugar que yo voy, entonces ella no, le decimos chao y nos vamos. O sea que una es conversar y acompañarse. Sí. ¿Y ustedes con qué cosas se divierten? ¿O terminan la escuela? ¿Qué hacen para divertirse? ¿Juegan? Sí. ¿Y a qué cosas juegan ahora? A los yaces. ¿A los qué? A los yaces. ¿Qué es un yaces? Son unos cositos que lo tiras así, igual con la pelotita la agarras y la pelotita también la agarras. No sé lo que es un yaces. Es la antigua payana. Payana. Ah, y se llama yaces. Con piedritas. Sí, así le dicen. Y era con pelotitas. No, había una señora fuera de la escuela que vendía unos cositos que tenían cinco patitas. Ajá. Y entonces cuatro, cinco, tirábamos la pelotita, agarrábamos y agarrábamos también la pelota. Mi Dios. Mira, Loyas, ¿y hay algún otro juego así que hacen? Después jugamos a la rayuela. A la rayuela, a saltar la soga, a la mancha. ¿Y qué mancha qué? A mancha nada. Mancha nada es que no tenés casa para protegerte. Mancha nada. Uh-huh. Es difícil eso, ¿Cómo porque, es que no tenés casa para protegerte? Yo la toco a ella y ella tiene que perseguir uno. Y las personas esas no pueden cubrirse con nada ni pueden hacer casa. Ah, o sea que está desprotegida totalmente. Sí, y entonces tiene que uno correr para que no la toque. Mira, eso es mancha nada. Mancha pared es otra cosa. Mancha pared. Que ya cuando toca la pared, la persona esa ya no te puede tocar. Está salvada, digamos. Sí. No, nadie la puede tocar, no puede ser mancha. ¿Y qué otra mancha hay? A ver qué se acuerdan. Mancha cadena. Sí. ¿Cómo es eso? Cuando te tocan, debes agarrarte de la mano con él. Y tenés que correr con el compañero, tocar a otra persona y agarrar. Nunca se deben soltar. Eso está buenísimo. Entonces van todos corriendo así agarrados de la mano. O al quemado. Al quemado, ese es un juego. En educación física es un poco feo, porque hay chicos que de quinto y nosotros somos de cuarto y pegan así con la pelota y te dejan marcada. Y te revolean re fuerte. Sí. Y nos queman y después el último tiene que tratar que la pelota no le piquen o le toquen y hacer la mayor rapidez para que no la toquen. ¿A ustedes les gusta jugar al quemado? Sí. Sí. Sobre todo esperando a ser más grandes. Tenemos que hacer una tanda. ¿Me esperan y seguimos hablando? Sí. Nosotros continuamos con más Hora Libre, Fer. ¿Cómo no? Sí, sí. Y después escuchamos música y todo eso. Bueno, a ver, estamos en AM1110. Esto es Hora Libre. Estamos con los chicos de la escuela primaria número 14, Distrito Escolar 1. Y nosotros, en segundos nomás, después de la agenda, volvemos con más Hora Libre. AM1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó, porque todavía no ganaste vos. 4 años más así, hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Argentina para todos. Dualde presidente. Das Neves vicepresidente. Lista 132, Frente Popular. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. La ciudad de Buenos Aires tiene su sistema de transporte público de bicicletas. El servicio es gratuito y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 15. Para más información, llama al 147, ingresa a www.buenosaires.gov.ar/mejor-en-bici. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, si estamos llenos de sol, de aire, de ganas de vivir y de vivir contentos. Hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre, en AM 1110. Bien de todos. Por ahí nos pregunta José, de José Cepaz, si este colegio es solo de niñas. Le gusta el programa, pero le llamó la atención que solamente hay niñas. Pero no, ¿también hay varones? No, sí, es de jardín de infantes, que hay salitas que de 4, 5, 3. Desde jardín de infantes hasta el séptimo grado. ¿Y es de niñas y de niños? Sí, claro. ¿A qué juegan los niños? Bueno, los niños hace poquito eran los gogos. Compran gogos y bueno, y juegan a los cositos, y algunos chicos se los roban a los gogos, o se caen, llevan a los gogos en el comedor. Alguien que me explique qué es un gogo. Es una cosa, como un muñequito chiquitito, sí. Y lo tenés que tirar, y el que tira le agarra el gogo. ¿Se puede jugar de verdad o de mentira? Mentira. De menti es cuando no vale, cuando vos tiras el gogo le queda para esa persona. Y verdi es cuando vos tiras el gogo y te lo quedas para vos. Vos tirás el gogo, si se le cae al otro, te lo quedás. Si no, de menti, si se le cae al otro, no te lo quedás. O sea, que de menti competimos, pero después le queda a cada uno el dueño lo que era de cada uno. Sí. Y si no, de verdad, fuiste. Si perdiste, los perdiste. Los varones después, también una compañera... Es una apuesta, sí, claramente. Una compañera que se llama Natalia, que está en la provincia, ella te trajo un balde lleno de gogos. Llenos. Tenía dos baldes de gogos. Uno del hermano y otra de ella. Se llama gogos. Gogos. ¿Y qué? ¿Se compran los kioscos de esos? Sí, a los kioscos. ¿Siete? ¿Cuánto? Siete pesos. Más o menos. Los gogos. Sí, los encima que pesos. Solamente vienen tres gogos. Son de Crazy Booms. Mira vos. Sí. Yo me estoy enterando en este momento. Esos son los gogos. Esos son los gogos. Gogos. Son como diferentes muñequitos. Sí. Hay algunos que son poderosos, hay algunos que no. Y algunos tienen más vida y otros no. Hay algunos que son jumper, hay algunos que son más ¿cómo se llama? Más chiquitos, más finitos, sí. Así. Y hay algunos que son difíciles de tirar, hay algunos que no. Mira, o sea que hay que desarrollar una habilidad para el juego. No es que uno juegue nada más, sino que tiene que cada vez ir mejorando su técnica. Antes teníamos una compañera que iba a tercer grado, que ahora estamos en cuarto. Ella iba con nosotros, se llama Florencia. Ella vivía al frente de la casa, del trabajo de mi mamá. Entonces, como ella siempre iba al trabajo de mi mamá a lavar la ropa y esas cosas. Entonces, un día yo fui a la casa de ella y resulta que un compañero de ella le había regalado gogos. Le había regalado dos gogos. Y ella dice que no jugaba mucho, lo usaba para jugar a las muñecas o esas cosas. Mira vos. No sabía cómo jugar a esto de la competencia. A ver, y ustedes estuvieron trabajando otras cosas, que supongo que esos pueblos también juegan otras cosas, que son los pueblos originarios. Sí. ¿Sí? ¿Y qué trabajaron ahí? Bueno, nosotros estuvimos por internet, bajamos todos los llamas, las diaguitas que tenían la horticultura, cómo hacían las vasijas, los... cómo casaban. Hace poquito habíamos ido al museo etnográfico, que fuimos y ahí nos enseñaron que habían collares de huesos de pájaro, mujeres que hacían collares de caracoles. ¿Y visitaron ustedes el museo? Sí. ¿Y observaron cosas? Sí, cómo hacían las flechas. Una de las herramientas eran las flechas filosas que las hacían con hueso y piedra. Sí. Mirá. Y las mujeres sacando. Sacándole filo a una piedra, hacían una especie de cuchillo que separaban la carne de la piel de los animales. Sí. Y también los enseñaron que las mujeres, ellos hacían vasijas y les pescaban las nutrias y les sacaban toda la grasa, la ponían en la vasija y se la ponían en la piel para protegerse del frío. Mira vos, cómo han aprendido, señor. Sí. Y el cuero que también usaban. Qué bueno. Che, bueno, se nota que han trabajado mucho sobre el tema. Tenemos por ahí unas frases, ¿no? Me está diciendo el productor, Alejandro. ¿Cuáles son esas? Bueno, las frases que nos contó la abuela de Mili. La abuela de Mili, ella es de... habla de... Aymara. Aymara. Mira. De Puno, es la tribu. Puno, esa. Perú. Sí. Que es un grupo, una etnia. Sí, ella grabó un poquito de la frase esa de Aymara. Escuchémoslo entonces, vamos. Dale. Quiero escucharlo. Mi abuela vive en Puno, Perú, y sabe Aymara. Mi abuela se llama Úrsula. Y me dijo la siguiente frase: Yocayanaka, Anata Siñapabua, Iskasipke, Ukauxa. Los chicos deben jugar cuando son pequeños. Los chicos deben jugar cuando son pequeños. Sí. Hay una frase, ya casi no nos queda tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando. Pero miren la cantidad de cosas que hablamos. Hablamos de los juegos, del estudio, de la salud, de la comida. Y ahora estábamos hablando de un idioma en particular, ¿no? Sí. Y de una comunidad en particular. ¿Ustedes conocían los pueblos aymaras? Sí. No, todavía no conocíamos. Después ella vino y dijo que su abuela hablaba aymara, entonces la abuela le escribió en un papel cómo hablaba y ahí le escribió la traducción. Le escribió en un papel, ella lo practicó, lo leyó, lo grabaron y después hizo la traducción. Sí. Mirá qué bien, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a conocer parte de nuestra historia y de nuestra propia identidad. ¿Sí? Sí. En el caso de los pueblos aymaras, que uno reconoce como los pueblos que están en Bolivia, Perú, ¿sí? El norte de Argentina, ¿sí? Sí. Que son esas comunidades que uno a veces no las reconoce igual por el límite de los países, pero que están acá. Sí, los llamanas creo que ya están extinguidos porque los españoles parece que habitaron las tierras de ellos y la apoderaron y la sacaron a todo ello y ellos se quedaron ahí. Pero no es lo mismo que ellos juegan. Ellos jugaban a las jugaban a la pelota. Uh-huh. Pero era de hierro la pelota. Y ellos dicen que se fracturaban o pasaban eso. Que solamente lo podían hacer tenían con la pierna y nada más, no con la mano ni con el codo. Y ellos se fracturaban porque como era de hierro la pelota y era muy dura, tenían que embocar en el arco. Y bueno, le quitaba, entonces se le caía. Era un juego de pelota, pero mucho más duro. Sí. Sí. Chicas, muchísimas gracias por venir. Señorita también, gracias por traerlas. Con gusto. Sí, a las familias gracias que se han hecho presente hoy. ¿Quiénes están hoy acá? ¿Los quieren nombrar? Porque tenemos varios familiares, ¿no? Sí. Vamos a agradecerle que vinieron todos acá. Sí, los quieren nombrar y me dicen los nombres de quienes vinieron. A ver, ¿quién está acá? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Qué es tu papá? Sí. ¿Y quién más vino allá? ¿Quién está allá atrás? Vino mi prima, mi abuela y mi mamá. Bueno, saludos entonces, ¿no? Sí. Que están acá, nos hicieron el aguante. ¿Quién más está allá? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Raúl, el famoso ser. Muy bien, ¿a Raúl? Mi mamá, Hilda Villavicencio Villar. Muy bien. Bueno, a todos ustedes, en serio, espero que se hayan sentido cómodos. Muchísimas gracias por venir. Fernando, gracias por otra parte por ayudarme a conducir el programa. Sí, hoy con una visita hermosa. ¿sí? A ver, algunas cosas. Quiero agradecer a mi hija que me acompañó, ya es el segundo año que me acompaña. Vamos a recordar estos números, ¿sí? El 102 para los chicos, que es el que se tienen que aprender ustedes por cualquier cosa, si uno en algún momento está en una situación de peligro. Mi mamá un día fue al gobierno de la ciudad y le dieron un circulito de imán que era para los bomberos, el policía y las demás cosas. Bien, uno tendría que tener así, el 100 de los bomberos, el 911 si ve que están robando, que hay un incendio, que pasa algo, y el 102 si uno como niño está en peligro, puede llamar a ese número para que lo ayude. Mi mamá dice que lo tenga ahí porque si se me incendia, no sé, el televisor o el enchufe, que llame a los bomberos. Muy bien. Que no se incendie la radio. Por favor. Muchísimas gracias por venir. ¿Puedo en serio mandar un saludo? Sí, vamos, dale. ¿Yo también? Yo sí. También. Ya, este es el momento. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuelo que me está escuchando en la radio de su casa. Bien. Yo quiero mandar un saludo a mi papá que me está escuchando en Bahía Blanca. Muy bien, sí. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis familiares de mi mamá y de mi papá de Salta. Me parece y muy bien. Y yo también le quiero mandar saludos a mis tíos y tías para escucharme. Bueno. Y a mi mamá. Y saludos a todos entonces, aquellos que han hecho hora libre posible esta semana. Gracias, señorita, por traernos. No, por favor. ¿Sí? Estábamos hoy entonces con los chicos de la escuela 14, distinto escuela primero, escuela primaria. Fernando, ¿nos despedimos? Cómo no. Bueno, en la producción estuvo Néstor Cortés, Alejandro Canizzaro, también Leandro Vanegas y por ahí Fernando Gliocci, colaborando con Hora Libre. En la operación técnica está Francisco Zampolini. En la conducción, Cristian Gauna, en la locución, quien les habla, Fernando del Priore. Ya llegan las noticias con Julio Reynoso y luego Año Cero. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene cuando le digamos muy, pero muy buenos mediodías con más Hora Libre. Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre. Es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En AM 1110, bien de todos.